about a rave. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos, un saludo de José del M. Tranquilos, ya sé que estaréis extrañados porque no escucháis la voz de PG2. Y es que lo tenemos encamado al hombre, está con una gripe del copón. Es más, además hace poco he hablado con él y me ha dicho: tío, que estoy reventado, me va a tener que hacer todo el programa. Así que nada, hemos cogido las riendas y así más de uno como el señor Mikel Saga y Chema Sarán, que siempre están diciéndome: haz media hora más de programa, haz media hora más de programa. Pues mira, hoy voy a hacerme hora y media. Y voy a empezar con un tema del año 1995, un tema que salió por el sello Bonsai. Ellos son Quadran y su tema Eternal. Bueno, ahora nos vamos hasta el año 2006, un año muy importante en la carrera de mi compañero PG2, porque fue el año que decidió marcar otra línea musical en su residencia en Chicharro. Y es que apostó por un sonido más electrónico. Mucha gente lo catalogó como sonido Game Boy. La verdad es que hubo gente que le gustó, gente que no le gustó. El otro día lo comentaba yo con él, que igual el cambio para mucha gente fue drástico, ya que pasaron de escuchar, digamos, la calidez musical del trance con esos parones y esa melodía al sonido más electrónico y más a máquina que tiene este estilo. Lo que está claro es que acertó de lleno, porque después todo el mundo le siguió la estela y se puso a pinchar también el mismo estilo musical. Esto que está sonando es de Damon G and Oliver Yamoto y el tema se llama Walking on the Moon. Y seguramente que muchos lo habéis escuchado de la mano de Moncho en el mix. Swag. ahora vamos a escuchar algo 100% nacional, algo como lo que está sonando, que son los Frogmen. Los Frogmen son un dúo que está compuesto por Tony Ross y Leandro Gámez, y este tema iba incluido en el álbum que sacaron, que se llama A New Home, que yo me lo compré y la verdad es que no me arrepiento para nada, porque es un señor discazo. Pues bien, por lo que he leído por ahí, después de 15 años se han vuelto a juntar en la sala madrileña Soma Experimental Club, en la segunda edición de la fiesta Soma 2.0, que se celebró el pasado 5 de abril. Y bueno, se debieron de currar un live los tíos y parece ser que han dejado las puertas abiertas para volver a actuar juntos con antiguos tracks y seguramente con material nuevo. Os dejo que escuchéis el tema, año 1997, Frogmen, Open Up. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, y ahora nos movemos en el tiempo muy poquito, un añito justo, hasta el año 1998. Y lo hacemos con un grupo llamado Comaki, para la oreja, que está formado por dos alemanes, entre los que se encuentra uno de ellos el famoso productor Ralf Fritsch. Y este tema se lo voy a dedicar a mi amigo Manu Borrower, que sé que le gusta mucho y alguna vez le he visto algún vídeo por ahí de los que él sube disfrutando con sus vinilos y lo suele poner. Año 1998, ellos son Comanico, su tema Man on Mars y en este caso el remix de Jack. seguimos aquí en The Vinyl Club y lo vamos a hacer con un tema que seguramente muchos de vosotros ni lo conozcáis, incluso igual no lo habéis ni escuchado. Y es que es un disco que solo lo he visto en mi maleta y no sé por qué. Es un tema del año 2005 y es que cuando yo hacía los pedidos de vinilos, más o menos todos los DJs coincidíamos en muchos de los temas, pero yo siempre intentaba buscar algo diferente o, vamos, que no tuviese el resto para sorprender a la gente en la pista. Y es un tema que desde que lo escuché la verdad es que me gustó bastante. Lo que pasa que, no sé el motivo, siempre que lo he puesto en una discoteca he tenido el 50-50 con este tema, que es o a la gente le ha gustado o la gente se me ha quedado mirando y diciendo, ¿esto qué es? Y además es un disco que bueno, los que habéis pinchado con vinilo sabéis que muchos de ellos en el cartón venía una pegatina con los DJs famosos que se suponen que lo incluyen en su repertorio. Además, por ejemplo, en este pone Flyers by Lights, Above and Beyond, Johan Gillen, Mike, Paul Finneman, Neil Anjo. Vamos, que no son desconocidos, pero ya os digo que no se lo he visto a nadie el vinilo. Os dejo que lo escuchéis. La formación es Silent Electra y el tema se llama For This Moment. Es un remix de Jochen Miller. habrá gustado, ¿no? Pero la verdad es que para mí es un temón. Y bueno, seguimos. Y lo vamos a hacer. Yo creo que ya va siendo hora, después de todos los programas que llevamos, de que aquí un servidor, José del M, ponga algo de tecno. Y para estrenarme he elegido un tema del año 2001, del señor Steve Rachman, aunque en el disco aparece con el nombre de Ignacio. Y este disco traía dos cortes, lo que está sonando, que es el original, y un remix de Chris Liebig. Así que nada, os dejo con él. Año 2001, Ignacio y el tema Pirton. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, y volvemos al sonido más trancero, en este caso de la mano del señor Lunch. Y esto que está sonando es un tema vocal de los que a mí me gusta, que es de los que, bueno, la verdad es que los que son muy canturreados no me terminan muchas veces de convencer, y este en cambio tiene la parte vocal justa, lo que es en el parón, bien, y después rompe con la melodía. Este es un tema del año 1999, él es Lunch y el tema I Believe. On a dream. Si os digo el nombre de Mackenzie, a más de uno os viene rápidamente a la cabeza su tema Arpeggia. Un tema que se suele poner mucho en la mayoría de las fiestas Remember y casi siempre como cierre. Y la verdad es que queda muy bien, pero esta gente tiene muchos más temas igual de buenos y uno de ellos es este. Y este tema quería dedicárselo a mi compañero PG2 para que se recupere y podamos tenerle la semana que viene con nosotros, porque no nos vamos a engañar y la verdad es que el programa con él se hace mucho más ameno. Se nota la experiencia y la soltura que tiene delante del micro. Y no como yo, que muchas veces os digo el nombre del grupo, el año, el título y poco más. Hasta mi mujer me dice que cuando hablo en la radio parece que me están apuntando con una pistola. Os dejo con el tema. Año 1997 de Mackenzie, Distortion. Va por ti, Pablo. Tema, cuando lo escuchéis la melodía, más de uno vais a decir: me cago en 10, tú. Y es que es de esos temas que yo los llamo buen rollistas. Yo por lo menos me lo ponía antes de salir por ahí, cuando me estaba duchando y preparando, y era ya como, ya te motivabas tú solo y decías: madre mía, esta noche lo que me espera y el musicón que voy a escuchar. Vamos, igualito que hoy en día. Este es un tema del año 1999, la formación se llama Scope y el tema Drop It. En este caso es un remix de Fioco, que casualidad, uno de los integrantes de Scope es Jan Berlow, que es también integrante de Fioco. Vamos, que todo queda en casa. Que os suena, ¿eh? Yo creo que venía en un recopilatorio de los que sacaba la Non Stop. Sin más, os dejo que lo disfrutéis. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora os voy a comentar una pequeña noticia, y es que ayer en el muro del Facebook de Marcel Butch anunció que se retira. Ha dado una explicación bastante lógica, y es que en 2011 fue padre y ha cansado ya un poco de viajar tanto y de perderse entre familiares. Y esto que estáis escuchando es lo último que ha editado por el sello Spinning Records, que parece que todos los productos que se van a ese sello, la verdad es que se jode y no tiene nada que ver con lo que hacían. Y esta misma música es la que pincha también el señor Tiesto, y seguramente la que pinchará el día de mañana Armin van Buuren, que ahora está con el EDM y el Big Room, y como Tiesto va marcando por dónde está el dinero, la panoja, pues seguramente lo escucharemos con esto. La verdad es que son todas iguales, lo mejor es quitarla y poner algo que... poner algo que a todos nos suene y así recordarle mejor su trayectoria como productor con cosas como estas. Este es un tema que es un auténtico himno aquí en el norte. Yo la verdad es que tuve la suerte de verlo en directo al señor Marcel Butch en el 30 aniversario de Chicharro. La verdad es que el tío se cascó una sesión espectacular. Cuando puso este tema, pues la pista es que se vino arriba. Este es un tema del año 2005. Él es Marcel Butch y su tema Cherry Blossom. We'll be right back. ahora del año 2005 del Cherry Blossom nos volvemos hasta el año 1999. Este es un disco del señor DJ Alice, un vinilo que contenía dos cortes, este que está sonando, que es el original, y un remix que hizo él mismo, pero con otro nombre que utilizaba por aquellas, que era Steve Morley. Por cierto, con el nombre de Steve Morley tiene un tema que se llama Reincarnation, que es que la verdad es que es una auténtica joya. A ver si la semana que viene, si me acuerdo, lo pongo. Os dejo con él, DJ Alice and Kesanu, de Los Love Mix. We'll be right back. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Y hoy, para acabar el programa, he elegido a un genio del trance y toda una leyenda, como es Vincent Domingo. Y es que esta semana el amigo David Calzado, más conocido como Twin Waves en su faceta como DJ, colgaba en su muro el tema Unit Forever del año 1999. He de decir también que el señor David todos los días a primerita hora de la mañana cuelga un tema de los que a nosotros nos gustan, nos etiqueta unos cuantos y la verdad es que no hay mejor manera de empezar el día. Así que David, desde aquí te mando un abrazo y te animo a que sigas todas las mañanas animándonos. Y bueno, ¿qué decir de Vincent Demur? Que lo fácil sería ponernos cualquier pelotazo de los que sacó, como Samu, Orion City, Flotation, Fly Away. Pero como ya sabéis que aquí en The Vinyl Club somos diferentes, pues he elegido otra joya que quizás igual no es tan conocida, pero es igual de buena. Y es que este es uno de los últimos trabajos que editó, allá por el año 2006, porque a partir del 2008 ya es que se le perdió la vista y no hay ningún tipo de información por la red, de lo que está haciendo, ni nada. La verdad es que Vincent Demur tampoco fue muy dado a dejarse ver mucho, creo que hay dos fotos de él. Por lo menos uno de los grandes de aquella época del trance nos ha vendido a las modas, como es el Tirrún, el EDM o lo que sea. Así que nada, yo ya me despido con este tema del año 2006, Vincent Demur, Mystic Colors. Un abrazo a toda la gente del grupo, a la gente de InnovaArt, de Digital 03, a toda la gente que nos escucháis en Club Music y nada, que nos vemos la semana que viene. Un abrazo de José de León. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.